es que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Les dejo libres las líneas de teléfono para que nos llamen al 976-29-1398, 976-291398, para que nos haga cualquier pregunta, que disipar y las dudas que tenga y darnos su opinión sobre nuestro programa. Intervienen en el programa de hoy nuestros compañeros Arturo, en italiano, la sociedad y la autodestrucción, traduce al castellano Tania. El hombre sin cabeza, con independencia del Perú. El médico de la calle, operación bikini, última parte. Nuestro compañero el nómada y Tania, con poesías mixtas. Y el canario, historia de la palma. Y despide nuestro programa. Y queridos amigos, busquen papel y lápiz para anotar, si lo desean, la receta del día de hoy. Está muy buena. Y su servidora, Vicky, con Mujeres Influyentes de Aragón. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Pinche caro. Buona tarde, prima parte. Società in negazione e autodistruzione. Sappiamo che anticamente, eppure oggi, vi sono società segrete come massoni, carbonari, cantori, con obiettivi che si tramandano di generazione in generazione. Le società francese, italiana, spagnola si è trasformata in società globalizzata. Sono d'accordo perché sono contro il razzismo, poiché stessa procreazione e stesso tetto. Tema reflexiones. Sociedad en decadencia y autodestrucción. Sabemos que antiguamente y hoy existen sociedades secretas como los masones, la camorra, los cantori, que se pasan los secretos de generación en generación. Sabemos también que la sociedad italiana, francesa, española se han transformado en sociedades globalizadas, mundial y multirracial. Yo estoy de acuerdo con esta natural evolución, ya que soy opuesto al racismo, ya que el techo y la procreación son lo mismo para todos. Con este pensamiento de la calle, estoy narrando esta historia y la verdad para la próxima semana. Questo è il pensamento della strada e ciò che sto per raccontarvi è la verità di tutto. Il resto alla settimana prossima. Le antiche società erano più audaci, più morali, più carattere. Si pensa che un contratto era indivisibile per una stretta di mano. Oggi vi sono contratti stappatori, ingannevoli, infinite società religiose che ingannano, poiché Dio serve a loro e non loro a Dio. Las sociedades antiguas eran muy audaces, con más moralidad, mucho carácter. Si se piensa en un contrato, era oral, invisible y se cerraba con un apretón de manos. Hoy los contratos existen, son visibles, como un escrito, y son engañables. Tenemos la sociedad religiosa, engañable también, porque se sirven de Dios, pero ellos no sirven a Dios. Società di filosofi, studiosi, scienziati che non guardano oltre il proprio naso e pretendono di sapere, non sanno nulla, che uno su un milione. Infatti la teoria della vita sia nata da nada, da nulla, e dal bing bang, una casualità. Ma se guardiamo il cosmo, ve ne sono miliardi e rimane il perché della nostra nascita. Quante casualità! E nel vuoto non nasce niente, e niente in bilico. Società di avvocati, giudici, notai, senatori, stappatori, ladri, assassini, tutti quanti in guanti bianchi, tutti vivono del vero eroe della storia, il lavoratore, a cui hanno regalato una bilancia equivocata. En las sociedades de filósofos y científicos que no miran más allá de su nariz, pretenden saberlo todo y conocen una sola cosa de un millón. Están especializados en una sola cosa. En la teoría de la vida basada en el Big Bang, una casualidad mirando al infinito, el cosmos. ¿Cuántas miles de casualidades en la nada? No se encuentra nada en vilo y de la nada no se hace nada. La sociedad de abogados, jueces, notarios, senadores, en otras sociedades de estafadores, ladrones, de guante blanco, que viven todo a la espalda del verdadero héroe de esta sociedad, que es el trabajador, a quien han regalado derechos y deberes, son una balanza equivocada. Si pretende a forza i doveri li pretendiamo dagli altri. E noi le evitiamo. La libertà è illusoria, perché la mia finisce ove inizia la tua. Misuriamo la società col metro dell'antipatia e simpatia. Ricordiamo il maiale, sta bene nel porcile perché mangia. Un grande filosofo Agrippa racconta la favola dello sciopero delle mani contro la mente. È errato perché muore anche il corpo. Vi sono solo poche persone che muovono i fili dell'esistenza umana e non fanno altro che dividerci, sezionarci come un branco di pecore che ci conducono al macello. Inoltre ci controllano con nuovi dispositivi e sensori. Pesano le nostre sensazioni, sentimenti, emozioni, perché l'uomo è collegato l'uno all'altro con la mente. Poi con macchine, con mobili, radio, TV possono conoscere i nostri più nascosti segreti. Pretendemos a fuerza de derechos y deberes, los pretendemos a otros, mientras nosotros los evitamos. La libertad es una ilusión, porque mi libertad finaliza donde inicia la tuya. Medimos a la sociedad con el metro de la simpatía y la antipatía. Recordemos que el cerdo en el fango está bien porque come. El gran filósofo Agripa contó la fábula de la huelga de las manos para esculpir las mentes. es errado porque muere todo el cuerpo. Pocas son las personas que mandan y controlan la existencia humana. Se dividen, se clasifican en secciones como un rebaño de ovejas y siempre los conducen al matadero. En otras nos controlan con nuevos dispositivos y sensores que pesan nuestras sensaciones, sentimientos y emociones, porque la humanidad mentalmente está coligada, la una de la otra. Después, con máquinas, móviles, radio, televisión, pueden conocer nuestros más escondidos secretos. Un'altra arma è l'oro, il dinero e potere. Fanno le divisioni. Si pensa che Gesù, Cristo, Luther King, Kennedy sono sempre morti assassinati. Tutto ciò porta all'egoismo. Si pensi che oggi la maggioria adotta animali in gran numero per sostituire il calore umano. Después siamo controllati dalla società, da una società, per un buon fine della società, per evitare problemi. Sono persone sottopagate, rischiando la vita giornalmente e con le mani legate. En otras, el oro, el dinero, el poder, el punto fuerte de la división. Si se piensa que hombres como Jesucristo, Luther King, Kennedy son siempre muertos o asesinados, todo esto porta al egoísmo. Si piensan que hoy en día se adoptan animales en su mayoría para sustituir al calor humano, somos ovejas controladas para el buen fin de la sociedad, para evitar problemas de personas con bajos sueldos, incomprendidas, arriesgando la propia vida por un jornal con las manos amarradas. Consideriamo che anche sterminano alberi, scaviamo la terra sempre più profondo, si impesca sempre massa a largo. Dove arriveremo con aria contaminata, poco pescato e la terra un gruviera? Quanto tempo si può vivere antes dell'autodistruzione? Teniamo tempo per scoprire nuovi mondi, pianeti e ripopolarli con una nuova società. Mi colpisce un pensiero, chi la ripopolerà e chi morirà? Si consideramos que exterminamos árboles, animales, excavamos el suelo siempre más profundo y pescamos siempre más lejos, ¿a dónde se llegará con las áreas contaminadas? Poco pescado y la tierra como un queso gruyer. ¿Cuánto tiempo se puede vivir antes de la autodestrucción? Pero tenemos tiempos para descubrir nuevos mundos, nuevos planetas, donde se puede repoblar y recomenzar una nueva sociedad. Una pregunta me surge, ¿quién la repoblará y quién morirá? Inoltre vi sono mezzi moderni, scientifici, innovatori, energetici, esistono, ma non vogliono usarlo. Il motivo è il dinero, è il potere. La società sempre più solitaria ed egoista. Oggi è tardi, non si può più tornare indietro, bisogna rassegnarsi. Non pensare che il progresso cambi la vita, in realtà cambia solo il nome, il paesaggio e il luogo. E tutto si ripete all'infinito, misma equivocazione. O scoppia la terza guerra mondiale. Alla prossima settimana. Hoy los medios modernos, científicos, innovadores, energéticos existen. ¿Por qué no usarles? El motivo, el dinero, el poder. La sociedad siempre más solitaria y egoísta. Es tarde, no se puede regresar atrás. Necesita resignarse y no pensar que el progreso cambia la vida. En realidad cambia solo el nombre, el paisaje y el lugar. Todo se repite al infinito, la misma equivocación o explota la tercera mundial. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte. volare, oh, cantare, oh. Tu vagabondo, tu esiliato, tu rifugiato, tu avvocato, tu saragosano, mettetevi comodi, fumate una sigaretta, bevetevi una birra, collegatevi a Radio Topo con la casa nella mocilla. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una trasmissione variata, allegra, globalizzata, la voce della strada, la voce di tutti, anche la tua. Provare per credere. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îgi, sădăt li hanșit. Escucha con la casa en la mochila. Sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le ha cambiado de nombre y le puso Perú. Tema historia. Fiestas patrias, independencia del Perú, segunda parte. Antes de proseguir, el general San Martín, cuando estuvo en Guaura, encontró suficiente apoyo, también en Trujillo, por el marqués de Torre Tagle, y juraron por la independencia con personalidades notables de Piura, Cajamarca, Chachapoya, Jaén, Maynas y Lapayeque. Según se dice que San Martín reconoció el notable apoyo de sus fuerzas y con la fe que tenía. Al no ser así, hubiera regresado a Chile a reorganizar sus fuerzas. El acta de independencia, redactada por el célebre ilustre arequipeño Miguel Pérez de Tudela, firmada por el alcalde Isidro Cortázar y Abarca, el quinto conde de San Isidro, alcalde de Lima, y sus 10 regidores, puesto que entre ellos habían criollos que no estaban de acuerdo con la causa independentista. Otros funcionarios hasta que se escondieron y otros que se acomodaron. Pese a ello, hubieron autoridades y funcionarios españoles que mediante convenio pudieron conservar su puesto. Como testigo de dicha acta, también sellaron con su firma el arzobispo de Lima, Francisco Javier de Zárate, el primer regidor, Simón Díaz de Rabago y Gutiérrez Morales. Otro regidor, Francisco Valle, también firmaron el conde de la Vega del Ren, el conde de las Lagunas, el marqués de Villafuerte, don Toribio Rodríguez de Mendoza, desde Chachapoyas, el padre Francisco Javier de Luna Pizarro. Por último, el coronel José de la Ribagüero Sánchez Boquete. En total fueron 339 personas de la ciudad. Otro testigo fue el célebre historiador inglés Timon Aynon y otro fue el marqués de Monte Miras. Punto 1. La bandera peruana. El sábado 28 de julio de 1821, el marqués de Monte Miras lleva el nuevo símbolo de la patria, la bandera del Perú. Fue recibido por 16.000 personas de la ciudad, con júbilo. Sale el general San Martín de la Casa Virreinal acompañado del alcalde de Lima y demás testigos, proclamando a los cuatro vientos: desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de su pueblo y por la justicia de su causa que Dios define. Defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Y viva el Perú! Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras. Luego se dirige lo que hoy es la plazuela de la Merced. Luego, por lo que hoy también actualmente es la avenida La Colmena y la plaza que lleva su nombre. Pasa por el convento de los Descalzos, Al mediodía llega a la Plaza de Toros, que hoy es la Plaza de Acho. Culmina su recorrido por la tarde hasta llegar a la Casa Virreinal. A pocas horas recibe al vicealmirante Lord Cochrane, que recién llegaba del Callao procedente de Chile con su flota y sus 4.000 hombres armados. Al parecer había algo que reclamar. Luego se dirige al Palacio Municipal y por la noche es recibido con una gran recepción. Comenta el señor Basil Hall que jamás algo tan acogedor, con entusiasmo, había parecido una fiesta muy sensacional, con bullas por la calle, parecía, como dice, las fiestas de la noche vieja, hasta con bombardas, juegos artificiales. Estaban todos presentes, muchas personalidades y gente muy destacada. Es necesario hacer un apartado para la reseña, la autoría de la bandera peruana. Se atribuye al general San Martín que en una de sus siestas, después de una intensa campaña militar, soñó con una bandera de palomas que lleva en el aire, sosteniendo con sus picos a la bandera de tres bandas, dos rojas que representan la sangre de sus hijos por la independencia y una en el centro de color blanco que representa la paz. Segunda parte, formación de las bases institucionales de la patria. El 29 de julio, la fiesta popular sigue en marcha. Se instala el Congreso y otorga al general San Martín, se le otorga la orden del generalísimo y protector del Perú. Toma acuerdo de gobierno y el rumbo que debía tomar la nación para su futuro. Se convoca a un Congreso Constituyente presidido por el célebre Francisco Javier de Luna Pizarro. Además, decreta la abolición del tributo del indio, como se llamaba en ese impuesto, ya que era un esclavo que el 28 de julio se convertía en hombre libre. Pero esto no se hizo realidad, ya que con continua presa de sus nuevos amos, por ello se dice que la independencia con respecto a España fue propiciada por la burguesía criolla que ansiaba mandar y recoger los frutos de ese dominio. Una vez proclamada la independencia del Perú, el 29 de julio se forma una junta provisional del gobierno presidida por el general San Martín, que forma su gabinete con Bernardo de Monteagudo como secretario de Guerra y Marina, el señor Juan del Río como secretario de Relaciones Exteriores y al doctor Hipólito Ignane como secretario de Hacienda y prefecto de Lima al coronel José de la Riva Güero Sánchez Boquete. Convoca elecciones para una asamblea constituyente con personas notables por el decreto 146, que fueron nombrados 79 diputados con 38 suplentes. También se decretó la formación territorial del Perú, se organizó militarmente la Marina de Guerra, al mando del vicealmirante Jorge Martín Guise, que fue el primer comandante general de la Armada peruana en la historia del Perú. A la próxima semana continuaré. Esta información ha sido extraída de por el doctor Gustavo Pomuso, Historia del Perú, y otro destacado escritor, Vicuña Mackenna, La Independencia del Perú. Enamorado, jamás supe del amor. Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor. Sí, la quiero. Es mi vida. Hola a todos nuestros queridos oyentes, señores y señores. Pues Francisco el médico de la calle seguirá hablando de cómo conseguir un adecuado peso a través de los ejercicios y alimentación y recuperar nuestra salud a través de mis consejos. Dijo el premio Nobel doctor Alexis Carrel: si los médicos de hoy no se convierten en los nutricionistas del mañana, los nutricionistas de hoy serán los médicos del futuro. Alimentos curativos: naranjas, peras de agua, pomelo, limón diluido con agua, caldos depurativos, cebollas tiernas, apio, espinacas, acelgas, nabos, berros, pimientos verdes y rojos, punta de espárragos, ciruelas frescas, ajo, lechuga, escarola, diente de león, chirivías, pepinos, puerros, semillas germinadas, ensaladas, alga espirulina tomada media hora antes de las comidas, jugo de verduras sin sal. A veces es difícil entenderlo. ¿Por qué la considero solamente mía? Alimentos recomendados: alcachofa, brócoli, col verde, berenjenas no frita, coliflor, zanahoria, setas no frita tampoco, guisantes tiernos, judías tiernas, calabacín, soja y derivados. Alimentos que engordan, que no engordan: fruta fresca, leche descremada, yogur desnatado, melocotones, fresones, granada, cereza, níspero que recupera vista de águila, eso tenerlo muy en cuenta, sandía y manzana. Alimentos que engordan poco: queso tierno, requesón, pescado blanco, natillas sin maicena, carne magra, huevos sin freír, pollo sin piel, patatas hervidas, pan integral, pan de gluten, aceitunas verdes y conejo. Fruta seca no dulce, verduras en general y arroz integral. Alimentos que engordan bastante, esto muy importante: pastas, harinas blancas, pan blanco, pastelería y repostería y galletas, azúcar blanco, leche entera, quesos secos, embutidos y fiambres, carne de cerdo, pescados azules, marisco, legumbres secas, confituras, frutas en almíbar, plátano, cacao y derivados y arroz blanco. Alimentos que engordan mucho: grasas en general, mantequilla, frutos oligoenosos, huevos fritos, como he dicho antes, frituras, aceites, chocolates, guisados, mayonesa, cerveza, aceitunas negras, dulces ensaimadas y croissant. Oh, mami. ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué será la noche? Bueno, me despido esta semana dando recuerdos para Carmen, Paula, Paula Alejandre, que la señora está en estado de espera para que la operen de cadera. Y la mujer no se queja, lleva bastón. Yo he visto personas que se van a operar de caderas, los servicios sociales tendrían que tener preferencia por la urgencia. Y yo me gustaría que la llamaran porque, aunque ella no se queje, en su cara se le refleja todo. Bueno, y yo me gustaría, le ruego al señor que la llame a los servicios públicos de sanidad para que la operen y salga adelante, porque es una mujer maravillosa, joven, y está que no puede más. Y dar recuerdos también para Jorge, Joaquín Soguero y sus amigas. Ah, y para Pachu. Llámame a ver Talva con tus males, y la última canción dedicada para Miguel de Campillo. Un gran cariño para todos y hasta la próxima semana. Francisco, el médico de la calle. Un gran amor más bello que tú. Oh, mami, mami, mami, aquel amor que no duró, aquel amor que me dejó. Vencido vengo a ti, mami. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Hoy hacemos la lectura de tres poetas de distintos lugares del mundo. En primer lugar, de Silvina Bukovic, de Argentina, María del Carmen Aranda, de Madrid, España, y Lorenzo Orrego Mir, de Perú. Silvina ha recibido premios literarios desde pequeña. Fue galardonada en el Certamen Internacional de Letras Jonin Páez en el 2012 y ganó la edición de su primer poemario, Mi porción de la verdad. Sus letras han sido publicadas en 20 libros y revistas de Argentina, Chile, España, Rumanía y en ediciones digitales de México. Está a punto de ver la luz su segundo libro de poesía, que se editará en Rumanía y en Argentina en ediciones bilingüe. Tiene una página en la red social Facebook con su nombre, donde se puede leer algo de sus labores. Silvia Vukovic. Aunque el olvido que todo desnude haya matado mi vieja ilusión, guarde con... Navegarte. Navegarte como al Sena desde tu costa de oro, en Bateo. Orillar la ciudad bella como si fuera de luz, de tus secretos la ciudad, de los secretos de tus luces. Sobrepasar uno a uno cada puente, buceándome el asombro sin esclusas, pluvioso afán, el de tu río sensato, que me llueva copioso en las tormentas. Hay un agua febril y arrulladora en el cauce de tus brazos dispuestos. Con el alma parada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Pequeñez, como un canto rodado al fin de la esplanada, mundo de fauces abiertas o inmensa cuna, que la lente elija su destino de entre un puñado de consuelos dulces, que la suerte no quepa entre los brazos de magnolias de cáliz fértil para que nunca les agravie el vacío, que la muerte serena y cálida no irrumpa, acontezca como la eternidad del horizonte, como el silencio después de las tormentas. El golpe del domingo de verdad habré cambiado, que vos ni me mirás, y sin decirme ni adiós la vas a enterar. No te apresures mientras pague el auto. ¿Quién quiere oír? En Digita, un pedazo de vida asomando para vos, niño pequeño de ojos enjutos, una hondura en el mirar que grita, un silencio de luto, cuna prestada y agatas, mamando de cansadas tetas, la leche y el letargo, miseria, hartazgo. Es apenas un poco de luz por esa endija, lo que acude rescata. Es apenas una pizca de lastimero sol mezquino, trocando en bocanada, el aire que te espera, pesado hasta el diafragma. ¡Ay, niño pobre! Tu condena clama. Un buen muchacho, menos planta que ilusión, y aquí en la puerta cansado de bajar las mascaritas al mar. Bueno, pues la segunda poeta es María del Carmen Aranda, escritora, poeta madrileña, miembro de CEDRO y adjunta directiva de las delegaciones territoriales de la AEM, Asociación de Escritores de Madrid, presidenta y organizadora de concursos de relatos breves infantiles iberoamericanos y nacionales, prologuista y columnista en la revista Otro Mundo es Posible, El Rincón de Carmen, Opiniones ORG y actualmente colaboradora de la revista Letras del Parnaso. Ha asistido a congresos literarios, ferias y dado conferencias sobre el papel de la mujer en la literatura. Las obras publicadas de ella son Flores de Escombros, en el 2008, segunda edición, La Quinta Clave. Encuentra lo que siempre has buscado, en el 2010, segunda edición, Las Ventanas al Mundo, en el 2013. Incluidos en la Biblioteca de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, siendo traducidos a formato audio, Susurros al Aire, en el 2014, Cómo ser escritor y no morir en el intento, en el 2015. Del libro de relatos cortos y poemas Susurros al aire, el poema llamado Silencio, una denuncia de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, ha sido incluido en el libro 53 de la Biblioteca de las Grandes Naciones. Por otro lado, el relato corto Lucha de Elefantes ha sido relatado en Odessa y Kiev en inglés y traducido al ruso. Trabaja en una multinacional japonesa, siendo su verdadera pasión las letras, pudiendo llegar de este modo al corazón más lejano de este planeta. Es defensora de los derechos humanos y ama a este planeta Tierra cada vez más castigado. En noviembre asistirá invitada al primer Congreso Mundial de Escritores en la capital de la cultura americana, Mayagüez, de Puerto Rico. Lejanos cielos, todo un rosario de cerezas, siguieron tras la huella. Seguiré escribiendo. Oculta, tras la cortina invisible de otra vida, un reflejo de gotas cristalinas recorrían silenciosamente mi cara, y ocultando mi rostro, escribía. Llagas en mis dedos tengo, el dolor embalsa mi alma, mientras mis gritos ahogados en el aire se disipaban. Seguiré escribiendo, gritaba, y te seguiré llamando, a pesar de que tu nombre sea arrastrado hacia la cima con sus oscuras aguas, y seguiré escribiendo, mientras las llagas de mis dedos no digan basta. Siempre contigo. ¿Me oyes? ¿Puedes oír mi voz? Mis gritos me ahogan. Estoy aquí, tras puertas cerradas y condenadas ventanas. Escucha el susurro de mi voz, amor mío. No puedo salir. No te puedo encontrar. Cortaron mis alas. Quisiera tanto poder volar. Quisiera tanto poder volar, pero tengo miedo. Mucho miedo, y permanezco aquí, casi inmóvil, en mi jaula dorada. Busca mi amor en las cimas del mar, y escucha pacientemente al elocuente silencio. Él te guiará hasta mis profundidades, hasta lo más íntimo de mis pensamientos. Sigue al silencio, él te está esperando, mientras yo sigo aquí, atrapada en mi jaula dorada, tras puertas cerradas y condenadas ventanas. Se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón. la añoranza de un viejo recuerdo. Corrientes de tinta recorrían mi cuerpo. Corrientes de tinta recorren mi cuerpo. Letras borradas de cartas no escritas, ávidas de sed en mi pensamiento. Corrientes de tinta recorren mis recuerdos, esparciendo sus colores en un sosegado lecho. Ríos de agua sin retorno en el tiempo. Mensajes del viento cubiertos de secas hojas, donde las risas y gozos quedaron envueltos por el sepulcral silencio, y en el espejo, ante la soledad de un solo cuerpo, tinta plateada cubriendo mi pelo. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebera. Sueños. Anoche tuve un sueño. Alcanzaba con mi mano la sombra de tu silueta y te acariciaba. Anoche mientras dormía, fui consciente de que soñaba y tocaba tu rostro, tu cuerpo, a ti, con mis manos tocaba. Pasado un tiempo, con mi mano sobre ti, sosegada, llegó la luz. Ella celosa y enloquecida borró las sombras de tu cuerpo, dejándome desnuda, llevándose mi alma. Sin embargo, yo sigo ahí, esperando de nuevo la noche, tranquila, calmada, para acariciar en sueños esa silueta, que reflejo de la luna en las noches claras, marca con pasión tu sombra sobre mi cama. De todos mis amores, en tus muros con mi acero. Lorenzo Orrego Mir es economista titulado por la Universidad de San Marcos, maestro, escritor y poeta. Nacido en Perú, actualmente vive en Santa Clara, California. Sus publicaciones pueden verse en www.lorenzoorregofranpress. El poema que voy a leer ahora es Déjenme. Déjenme los enunciados en sus enmascarados encantos, soñar que existe el tiempo, de correr a encuentros y a quebraduras, de saber a sal en la comisura del labio, como madonas de rapaces avenidas. Déjenme apenas llamar a lo que se pierde la entraña por no saber su nombre y sus lánguidas cascadas, un nombre. Déjenme que cobije las amarguras del apenas roce del beso imaginado y las preguntas atormentadas. ¿A qué llamado acudirán los vientos atiborrados de encanto como dulces ramas dobladas, confundidas, abatidas de imposibles? Déjenme ver alguna vez lo dormido que se arrebuja entre las manos juntas de nuestras vidas, el eterno horizonte y el amor de despedida. Santa Clara, 5 de diciembre del 2014. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser diversa. Vera, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio. Con Radio Topo, con la casa en la mochila, بكرة هتحلو ويروق الجو يا بشر ايه ده ايه ده سلام مربع للجدعان كلهم باسمه فلان وفلان Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Yeah. noches. Historia de la isla de La Palma, tercera parte. Naturaleza, vegetación. Debido a su formación y localización, La Palma presenta una gran variedad de paisajes debido a la diversidad ecosistema que presenta, desde los áridos costeros hasta la muy húmeda formación boscosa de la Eurosilva, además de bosques, de pinares y un ecosistema de alta montaña. Toda esta diversidad le ha dado el sobrenombre de Isla Bonita, Isla Verde. Los árabes nos quieren comprar rosquetes. El mundo entero desayuna nuestro copio. A ver si liga. La isla no solo recibe agua a través de las precipitaciones, sino que además lo hace a través de la lluvia oriental. Y los vientos alisios traen nubes a costas muy bajas, chocando con el relieve de forma constante durante todo el año, formando brumas que la vegetación, especialmente la eurosilva, condensa, produciendo este fenómeno conocido como lluvia occidental. Un ejemplo de ello aprovechamos es la lluvia oriental. Un ejemplo es este hecho en las especies vegetales. Es el caso del pino canario, que al tener hojas en forma de aguja actúan como filtro condensador y permiten que las brumas se precipiten sobre los pies del árbol. Nuestro petróleo es herencia de los guanches, rico en proteínas y en fibra natural. La vegetación puede dividirse en un área de pisos más o menos diferenciados en torno a las dos vertientes, la de la isla siendo la más, por lo general, la más seca, la que es la zona oriental, y en la que la occidental, y asimismo más seca también la meridional que la septentrional. Ahora, señores, si desean, cojan papel y lápiz, que desean anotar la receta de hoy, del día de hoy. Se llama tarta de almendras. Los árabes nos quieren comprar rosquetes. El mundo entero desayuna nuestro copio. Ingredientes: 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 225 gramos de chocolate blanco, 200 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar, 6 huevos, 2 cucharitas de ron y zumo. 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 225 gramos de chocolate blanco, 225 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar, 6 huevos, 2 cucharitas de ron, zumo de naranja. Parrilla con carne de cochino. Abajo el euro, moneda europea. El metro guanche será nuestra moneda. Elaboración: precalentamos el horno a 180 gramos. Ponemos todos los ingredientes en un recipiente y batimos con una batidora hasta integrar todos los vertederos en un molde previamente engrasado. Cubierta la base en un papel de hornear, llevar al horno durante 40 minutos aproximadamente, pinchar con un cuchillo y si sale limpio, este ya está listo. Esperar que se enfríe y a comer. Buenas noches. Pero esta pena merece la pena, porque el petróleo canario es cosa buena. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa. Casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îgi, sedat vitranșit. Escucha con la casa en la mochila. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. Mujeres más influyentes de Aragón. Cinco mujeres aragonesas se dieron a conocer este lunes en este ranking y aparece la escritora Soledad Puertola, la directiva Pilar Muro Navarro, la deportista paralímpica Teresa Perales, la inventora Celia Sánchez Ramos y su hermana Begoña Sánchez Ramos, directiva. La experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Aragonesa, las aragonesas han participado en varias categorías, entre ellas cultura, ocio y deporte, donde han quedado finalistas la nadadora paralímpica Teresa Perales, premiada con 22 medallas y reconocida como la deportista con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, y la escritora Soledad Puertola, miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón G. La presidenta del grupo hospitalario Quiró Pilar Murobe Navarro también ha resultado entre las 10 mejores líderes de España en la categoría de la alta dirección, siendo la única aragonesa elegida en esta área. En la categoría académica investigadora han reconocido por tercera vez consecutiva la labor de Celia Sánchez Ramos, científica e investigadora del área de la ciencia de la visión, responsable de las numerosas patentes. Celia Sánchez Ramos será reconocida desde el año como miembro honorario de la TOT, líder de España, tras haber conseguido formar parte del ranking del 2011, 2012 y 2013. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. El ranking también ha quedado finalista su hermana Begoña Sánchez Ramos, de Agroformación Internacional, que por primera vez ha entrado en la categoría empresarias gracias a las votaciones online en el portal de todas las mujeres líderes de España. Vale, queridos amigos, me despido hasta el domingo 23, que será un nuevo tema. Vamos a hablar sobre las enfermedades de las mujeres. Hasta entonces, y los espero, no se olviden. Buenas noches, queridos televidentes. Vamos a darle antes de la despedida una pequeña noticia. En Aragón, el sueldo de los jóvenes baja un 24% según la crisis de Comisiones Obreras. Saltan a este sector de la población más afectada por la crisis económica los menores de 34 años. Presentan las mayores caídas en la tasa de ocupación laboral. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure,